En este otoño, tu estación es Nexo FM 93.9, la radio de las Sierras Chicas. Quisiera que esto dure. 22 minutos de las 11 en todo el país. Estás en la radio que nos une, 93.9 y 97.5. Salimos para sintonía para la localidad de Salsipuedes y alrededores. Si lo prometió es deuda, nos vamos con móvil a la localidad de Mendiolaza. Así es, Tucu, nos vamos hacia Mendiolaza. Ya está el Tano Dítira, ya está Cari Lombardi para transmitir a través de las redes sociales. Nos metemos en la previa de las elecciones, Tano querido. Exactamente, Fede, en la hermosa localidad de Mendiolaza, sobre lo que se lo conoce como la ruta vieja de Mendiolaza, plena avenida José de Calazán, para charlar en un ratito nada más, mano a mano, con uno de los candidatos, uno de los 8 candidatos. Porque lo primero, Fede, que quiero decir, y antes de meternos en la entrevista, va a estar con nosotros Nicolás Martínez Dalque, es que ya están oficializadas las 8 listas que veníamos mencionando para participar de las próximas elecciones del 25 o de junio por la justicia electoral. Fueron oficializadas las 8 o listas. Porque se hablaba de algunas impugnaciones, pero vos hoy tempranito pudiste dialogar con gente de la Junta Electoral de Mendiolaza y descartaba esto. Sí, descartaba. Se habían presentado alguna impugnación que venía del lado de Martín Marco Longo con la lista que encabeza el AMI, pero que fue desestimada. Y después solamente lo que se presentó tiene que ver con cuestiones de cartelería y nombres que se están utilizando en algunos partidos políticos. Pero es oficial que son 8 las listas que van a competir van a participar el próximo 25 de junio. Que ya las vamos a estar repasando, obviamente, en la previa de lo que va a ser cobertura de Nexo en las elecciones de Mendiolaza, que va a ser una jornada, movidita, porque también se va a estar eligiendo gobernador. ¿Ya podemos ir en vivo, Tano querido? Sí, estábamos ultimando detalles con la cuestión audiovisual. Recordamos que por el IG de radio también estamos pasando la entrevista con a Nicolás Martínez Dalque, a quien saludamos, candidato de Hacemos Unidos por Córdoba. Bueno, Nico, primero, antes que nada, agradecerte. Buen jueves, ¿cómo estás? Muy bien. Contento acá, disfrutando la mañana. Bueno, ¿cómo se hace muy poquito de las elecciones, poquito más de un mes? ¿Se disfruta esta parte? ¿Va con la lista confirmada? Con las 8 listas que van a participar en Mendiolaza, ya se empieza a disfrutar. Sí, la verdad que yo particularmente en mi tercer campaña como candidato intendente y siempre le disfruto. Es verdad, eso que voy a decir, que hasta que no se confirma la lista, que esté oficializado, por ahí uno está con la cabeza en otra cosa, pero ya ahora ya estamos con los pies y la cabeza y todo el cuerpo y toda la energía de la gente que nos acompaña en las calles, y lo más lindo que hay, yo disfruto mucho, mucho las campañas, disfruto mucho el apoyo de la gente, los mensajes, y esta vez se multiplica mucho más que en las otras, ¿no? Así que muy contento. Nico, en esto de multiplicarse, estaba haciendo un poco de memoria cuando decía la tercera campaña que estaba haciendo, y que fue de menor a mayor, que de hecho en las últimas elecciones hace 4 años fue por un puñado de votos que no te tocó ser intendente. ¿Crees que esa curva ascendente que viene de la primera campaña que hiciste, la segunda, va a seguir en esa proyección ascendente? Sí, totalmente, estamos convencidos de eso. Y siempre digo, estuve muy cerquita en la última elección a 117 votos, de que uno en el transcurrir del tiempo, y eso lo valora mucho la gente, siempre estuvimos presentes en la calle, siempre estuvimos presentes acompañando, escuchando a la gente, al vecino, y cuando uno siembra bien, cosecha mejor. Y creo que es el momento de cosechar muchos años de trabajo, muchos años de no mentirle a la gente, de acompañarla, de no prometerle nada y tratar de conseguirle todo en materia de gestión. Y la verdad, no lo hicimos solos. Tenemos un equipo de muchas personas que nos acompañan, a los cuales les mando un abrazo grande, que seguramente me están escuchando. Y bueno, uno solo no llega a donde llega o al lugar donde ambiciona en este caso, sino que lo hacen en equipo, que lo hacen en forma colectiva. Y lo bueno, siempre lo quiero destacar, que es un grupo humano muy bueno, de buena gente, solidaria, hemos recorrido todos estos años y se está sumando un montón de gente, Bruno. No, a mí me sorprende, no me asusta, sino que me encanta, pero me sorprende la cantidad de gente que se suma día a día. Para decirte, tenemos un grupo de WhatsApp de las cuestiones organizativas que somos 100. Entonces estamos a punto de hacer una reunión y ya sabes que va a contar mínimamente con 100, 150 personas. Me es muy gratificante, ¿no? Eso y me llena de emoción porque siempre tuvimos buenas intenciones para la gente. Nunca entramos en las peleas, siempre tratamos de buscar el diálogo y el respeto, ¿no? Y bueno, hoy se ve reflejado en este presente, ¿no? Nico, te pregunto por el sello y por el apodo de Hacemos Unidos por Córdoba, no en materia electoral, si puedes sumar votos o no, cuánto y demás, pero una cuestión personal, porque hace 4 años no fuiste con el sello, pero acompañaste igual al gobernador Schiaretti durante los 4 años siguientes, estos últimos que vimos, también siempre acompañó el gobierno provincial, y hoy podés sentir o tener ese apoyo a través del sello. Pregunto cómo lo sentís, cómo lo viviste, si es gratificante para vos. Para mí es muy gratificante porque siempre yo estuve dentro de lo que es el justicialismo, por una razón que ya son de público conocimiento, hace 4 años no tuvimos el sello y fuimos por otra lista, pero al otro día seguimos manteniendo dentro del espacio. Salimos a buscar la elección del gobernador, a apoyar, y para mí es muy gratificante porque con el tiempo me demostró también que uno aprendió, que se recibe también como dirigente, como me manifiestan muchos amigos o muchos ministros amigos de la política, y aprender acerca de la política también un poco con la cabeza y manejar las cuestiones más sanguíneas, ¿no es cierto? Eso te da una templanza, te da un aprendizaje que a mí me sirvió mucho. La vida te da eso, ¿no? Pero en la parte política también, a aprender a decir, vamos a buscar el diálogo, vamos a perdonar, o sea, uno también no es dueño de la verdad, y en otras oportunidades hombres o mujeres se equivocan, y uno no tiene por qué juzgar por qué lo hicieron. Sí pensar que no nos desvíe nada, ni el odio, ni la bronca, con el fin que uno busca, que es cambiar la realidad del pueblo que uno ama, de la ciudad y de los vecinos y vecinas. Aprendimos mucho, Bruno, y me siento muy contento. La verdad me siento honrado que el gobernador con Schiaretti y Alejandra Diego hayan salido a apoyarnos fuertemente, que Martín Yardora me dé la confianza de que vayamos acompañando la lista con él, porque estoy convencido que Martín va a transformar y va a hacer todo lo que a lo mejor le faltó a Juan o a José Manuel de la Sota, o a sacarle el brillo de tantos años de trabajo que fueron políticas públicas para la gente, trabajo para la gente, apoyo para los empresarios, para la industria. Martín tiene una fuerza impresionante y estar en ese equipo para mí es un orgullo. Nico, una más y después le paso a los chicos para que te pregunten de estudio. Recién habla de la política para cambiar la realidad de la gente. Te pregunto la realidad de Mendiola. Hay mucho que cambiar. ¿Cómo ves Mendiola? Sí. Siempre decimos nosotros que hablamos y tratamos de conformar grupos de personas y dirigentes que hablen de políticas públicas y no partidarias. En ese sentido lo venimos haciendo hace muchos años. Este año también lo hemos hecho con una lista conformada con distintos actores políticos. Nuestro primer concejal es Gerardo Félix, un concejal radical de la UCR, pero que entendemos lo mismo, que nos une lo mismo, que es cambiar esa realidad. Hay gente que ha estado con el PRO o que está con el PRO a nivel nacional y que cree en el proyecto que buscamos nosotros de coalición, que en un tiempo sonó utópico, o por ahí muchas veces decían, es mucha demagogia tratar de buscar y de unir a todos, pero creo que Martín nos está demostrando con su proyecto y nosotros también lo estamos demostrando hoy armando esta hermosa lista. ¿Qué le hace falta a Mendiolaza? Un montón de cosas. Siempre le decimos que no venimos a tirar por la borda lo que está bien hecho, sino que venimos a tratar de mantener lo que está bien hecho, a mejorar lo que está más o menos y hacer lo que no está hecho. Venimos, decimos que llegó el momento de hacer. Y cuando hablamos de eso, hablamos que llegó el momento de hacer y es el momento de tener mejor salud pública, de tener una guardia de las 24 horas en el centro de atención primaria, de cuando llegue esa mamá preocupada la noche con fiebre, muy asustada por su hijo, no tenga que irse a otra ciudad o a Córdoba, y sino que esté el Estado presente, esperándola, dándole tranquilidad, tratando de solucionar el tema y que vaya a su casa tranquila. Y si llegara un abuelo o alguien con un preinfarto, no, que no ande pululando por los pueblos, sino que esté el Estado atendiéndola, diagnosticándolo y no perdiendo tiempo con una ambulancia, porque va a estar la ambulancia propia ahí para llevarlo a Córdoba o a algún nosocomio de un piso, por ejemplo. Obra pública, un montón, hay que hacer calles, pero el principal problema de Mendiola son las calles. Entonces, para eso tenemos que tener un plan integral de obra pública, no solamente para mejorar las calles que están durante todo el año, no cuando llame el vecino y reclame, sino que haya un plan integral de mantenimiento, de mejoramiento. Es inconcebible que tengamos barrios como Valle del Sol o como Mendiola Centro Loma, que no haya sectores adoquinados, porque el agua se lleva todo, porque son lugares altos. Vamos a adoquinar obras sustentables y ambientalmente correctas. Eso es lo que buscamos. Y espacios públicos para la familia, seguridad. Bueno, eso quiero dejarlo bien claro. Hace años que nos venimos capacitando, hemos viajado a ciudades como el Tigre, que son modelos, buscar ideas, y hemos buscado lugares cercanos como lo que es Estación Juárez Celman o el mismo Villa Allende para saber cómo trabajan. Nosotros, una decisión política que vamos a tener las 24 horas, una central de monitoreo propio de cámaras. Eso es una decisión política, y ya lo hablé con Martín Dardora. Es una decisión política que tengamos espacios públicos ideales para la familia, seguros, iluminados, con buenas instalaciones, y donde puedan disfrutar el abuelo, la mamá, el papá, los chicos, de juegos y de deporte. Y tenemos también, y también lo hablé con Martín, queremos hacer el famoso Parque de la Familia, que fue un compromiso de campaña en el 2015, que volvimos a hacerlo en el 2019 y que lo vamos a ejecutar en el periodo 2023-2027, porque no es una promesa de campaña, es un compromiso y una decisión política que Mendiola se necesita un lugar donde se pueda encontrar el vecino que vive en el country que tomó la decisión y el vecino que vive en un barrio abierto. Esos puntos son los puntos de encuentro para tratar de trabajar lo que es ese grito social que puede haber al haber tantos countries y tantos barrios abiertos. El espacio de la familia, el espacio de la cultura y el espacio del deporte. Fede, tú cumplo, los escucha Nicolás Martínez Alca. Bueno, Nico, te saludamos desde el estudio de la radio, te escuchábamos atentamente. Te quiero preguntar cómo es el estilo de la radio. Venimos siempre cubriendo las elecciones en cada una de las localidades de Sierra Chicas, haciendo la previa y demás, y hablando con muchos candidatos. Y nosotros lo decíamos al aire, Nico, te notamos con perfil bajo en esta campaña. Como que, de hecho, es la primera vez en la cual podemos tener un mano a mano al aire de la radio. Digo, ¿ese ha sido el perfil que vos le querés dar a tu campaña en cuanto a los medios? Sí, el perfil bajo. En realidad, no sé si el perfil bajo. Estamos haciendo un montón de cosas, hay muchas cosas que no las estamos mostrando, tenemos reuniones diariamente hasta altas horas de la noche, por una cuestión de respeto, en nuestro caso hay muchas de las reuniones que no mostramos fotos, por respeto a la gente, participan un montón de gente que por ahí o tiene una relación con el municipio y no queremos que sufran ni que tengan ninguna posibilidad de que los hostiguen o les digan algo. Puede ser que sea perfil bajo, pero sobre todo respeto a toda la gente. Estamos muy contentos, Fede, la verdad que nos demuestra día a día la gente el afecto, la esperanza y la confianza. Yo digo que el mejor capital que puede llegar a tener un político, y mucho más en este tiempo que corre en la República Argentina, es la confianza de la gente. Es el capital más hermoso que podemos tener. Y es el compromiso y el desafío y la responsabilidad que tenemos de no defraudarlos, ¿no? Siempre digo, Fede, que cuando por ahí la gente me dice, tenemos mucha esperanza en vos, tenemos esperanza en que va a cambiar la realidad, no solamente para Mendiolaza, sino para mucho más. No nos defraudes. Y yo le digo que lamentablemente, si yo los defraudo a ellos, a los primeros que voy a defraudar es a mi familia que me viene acompañando hace años, y no solamente que me acompaña, sino que me milita con nosotros, que lleva el folleto a la casa por casa, que va a las reuniones. Yo no me perdonaría nunca traicionar el tesoro más preciado que es mi mujer y mi hijo, ¿no? Nico, vos recién lo decías, es la tercera vez que te postulás como candidato a intendente ahí en Mendiolaza. Lo que te quiero preguntar es, digo, de la primera vez a esta, que va a ser el 25 de junio, han pasado 12 años, han pasado mucho tiempo. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué hay de aquel Nico que se postulaba por primera vez y cómo está este Nico? ¿En qué evolucionaste? ¿Qué crees que cambiaste? ¿Cómo estás hoy a diferencia del Nico de hace 12 años? Y mucho más maduro, mucho más templado el carácter, aprendiendo a escuchar, a creer que el diálogo y el consenso es la búsqueda que tenemos que tener permanente los dirigentes para transformar la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia o de nuestro país. Mucho más acompañado por la gente, mucho más confiado también, porque me da mucho más seguridad eso, y con mucho más fuerza de hacer y de hacer. Creo que estos años me sirvieron para eso. Aprendí, ya va a tener un intendente mucho más seguro y con mucho más confianza que en los últimos 4 años. La vida es un aprendizaje, ¿no? Así que todos estos años me sirvió para eso, ¿no? Para aprender a ser mejor dirigente y te diría también a ser mejor persona. Nico, agradecerte los minutos, agradecerte la nota. Vuelvo a insistir, no venías hablando mucho con los medios y bueno, que hayas elegido Nexo también para dar tu voz, es importante para la radio. Te mandamos un abrazo grande y bueno, de aquí al 25, como le decimos a cada uno de los candidatos, que cada uno pueda hacer su propuesta, que cada uno pueda hablar con la gente y el vecino, la vecina de Mendiolaza, seguramente elegirá lo mejor el 25. Un abrazo. Un abrazo grande para todos y le digo a los vecinos y vecinas de Mendiolaza que con Martín y Nico Mendiolaza va para adelante. Gracias. Cerramos por ahí, Tano, el móvil. Sí, le agradecemos a Nicolás Martínez Alque. Bueno, Nico, agradecerte como siempre, la vamos a seguir. Y bueno, nos veremos el 25. Dale, gracias, sí, nos vamos a ver seguramente en la campaña y bueno. El sábado, Nico, discúlpame, el sábado hacen la presentación de la sede local, del espacio. Exactamente, el sábado que viene a las 17 horas, en la avenida Tisiera 4400, tenemos la apertura de nuestro local partidario, así que están todos invitados los vecinos y vecinas de Mendiolaza a compartir unos mates, hacemos las cosas sencillas, nosotros un cafecito y a escuchar y a presentar nuestros candidatos, que la verdad que creemos que es la mejor lista que busca lo mejor para Mendiolaza, lo que va a cambiar la realidad de Mendiolaza. ¿Crees que va a haber mucha gente esa? Sí, estoy convencido que va a haber mucha gente, así que esperemos que nos acompañe el tiempo porque va a ser un evento histórico. ¿Y el 25 de junio? Y el 25 de junio esperemos que nos acompañen todos los vecinos de Mendiolaza y que juntos podamos pensar una Mendiolaza mucho más unida, mucho más interacciones. Jugando con la gente, mucho más democrática, buscamos mucha democracia participativa, con espacios donde la gente tome decisiones y podamos nosotros, a través de un presupuesto participativo, por ejemplo, ser la voz de la gente y ejecutar lo que ellos quieren. Así que estamos muy contentos y le pedimos que nos sigan acompañando. Y también celebro que haya muchas listas. Somos 8 candidatos y candidatas que queremos seguramente lo mejor para Mendiolaza y ojalá que tengamos una campaña limpia, una campaña donde podamos llevar la propuesta al vecino y donde podamos estar todos juntos a partir del 25 de junio haciendo lo mejor para la ciudad. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Fede Tucu, de palabra Nicolás Martínez Dalque, candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, de cara a las elecciones en Mendiolaza, próximo 25 de junio. Excelente móvil, Tano, querida, la seguimos en un rato, ¿vale? Dale, Fede. 11:41 en nuestro país. Es un año electoral. Ahí, ayúdame a repasar, Tucu, y ya vamos con algunos mensajitos. Sí. En cuanto a la previa de lo que va a ser la elección en Mendiolaza del próximo 25 de junio, ya hemos hablado con algunos precandidatos también, Marco Longo pasó por aquí, el lunes Adela Arning, candidata del PRO, va a estar sentada en el estudio de la radio, con Alessio también hemos hablado, tratando lo que siempre hacemos, ¿no? Desde Nexo, que todas las voces, todas se escuchan, y bueno, la gente del otro lado elegirá. Que se acerquen las propuestas, ¿no? La gente quiere saber de qué se trata la cuestión en estas elecciones. Bueno, hasta recién Nico Martínez Dalque. Llegan mensajes, Fe. Bueno, lo repasamos al 351-6323-983. Hola, buen mediodía, soy Franco, le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte de todo el equipo de Nico, lo estamos apoyando en todo el tiempo, vamos Nico Intendente, vamos Martín Gobernador 2023, ¿no? Bueno, hay gente que escucha la radio, que, bueno, fue escuchando la nota, ¿no? Dice, yo confío en Nico Dalque, esta vez se le va a dar porque hace años que camina las calles y gestiona en Mendiolaza, vamos Nico, Cristina, Cristian de Mendiolaza también. A ver, nos queda uno más por acá. Nico Dalque, el mejor candidato para Mendiolaza, lo que ha caminado sostenidamente ese hombre durante 12 años. Vamos, Nico, cierra el mensaje. Bueno, un montón de mensajes que van llegando, leemos algunos. 351-63-23-983, la vía de contacto, estamos acá, te acompañamos, ahora nos metemos en canciones, queda mucho más anexados, hasta las 13. Deberás volar por la ciudad de la...